Hiwasan Arunakasa. Voces andinas. Quilpa, floreo de ganado. Vilma, ¿estás llevando tu cámara para sacar fotos? Sí, pero no le digas a mi abuela. A ella no le gusta que saquen fotos al floreo. Está bien, no le diré nada. Hola, chicas. ¿Para dónde van? Vamos a Guayatire, al floreo de llamas y alpacas de mi abuela Justa. ¡Oh, qué lindo! Mi tía también lo hará la semana que viene, con el gato Titi todo. Sí, lo mejor es cuando está lloviendo y aún así se tiene que continuar. A mí me gustan los colores, los aretes, hasta el chimpo. Y la canción que cantan es muy linda, llena de sentimientos y emociones. ¡Sí! ¿Se acuerdan? Hacha oco sumanca marromero. Romero, romero. Hacha coyo sumanca marromero, romero. Futu apsuñama aptati futu apsuñataki. Hisa, janiu hachamamajaru santati. Juparu janiu jutu apsuña. Muniriti akawainyuru. Hisa wali, janiu kun santi. Hisa wali, janiu kun santi. Kamisaraki tawakonaka. Kaukiru sasarhapta. Guayatiri markaru saraptua. Justa hachamamaha. Kauranaka alpachunaka. Wainunagaru. Hiwa kiwa taina. Ma pacha uru uthi ukana. Lurakira kingwa, titimpi, tagpachani. Hisa, sumawaliwa, halupacha, walhapana, ukamaraki, takikuns lurani, uthiwa. Nayanga, takikunsa muntua, sarsilunaka, chimpunaka, ukawali, saminakapa. Kirkinenakapa, sumahiwaki, take aihayunaka, chuimanaka, pokayawi. Hisa, rumiru rumiritu, rumiru rumiritu, ukamawa. Hiwasan Arunakasa, voces andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota.